tanda ahora, para que en la siesta que no fue, recibamos en su columna semanal, sí, como corresponde, tal cual, como corresponde, Valentina Festa, la columna de Activismo Gorde. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, bien, tratando de ordenarme todavía porque me quedó mucho fin de semana en el marote y bueno, y todavía está ahora ando tratando de organizar a la indiada. Valen, ¿cómo estás? Bien, acá ando por la Pampa, de hecho. Muy bien, por esta tierra bendita. Y, sí. Y a dónde vas, nos imaginamos, me imagino yo. ¿A dónde va Valentina Festa? Va el activismo gorde, va esa militancia, va una mirada que te acompaña seguramente permanentemente, pero bueno, ¿entrás en descanso en algún momento? ¿Hay una siesta de eso o eso, esa militancia ya está incorporada en el sistema de tal manera que no te despegás de ella? ¿Cómo funciona? No, yo creo que una vez que abrís la puerta, una vez que cambiás el chip, no hay manera de volver atrás. Muy bien. Ahí es cuando realmente me convertí en la gorda hincha pelota que soy y ya no te dejo pasar una. Ya cuando pasaste la puertita, ya está, no volvés atrás. Y bueno, eso es sí, definitivamente que se transformó en una militancia. Claro. Ahí está la prueba, la evidencia. Y esa militancia la trae a Valentina Festa hasta Radio Kermés, hasta la siesta que no fue, que también abre la puerta para que las cosas nunca más vuelvan a estar en el lugar o en el orden en el que estaban. O por lo menos esa es la idea y la iniciativa. Así que de nuevo, bienvenida, Valen. Muchas gracias. Hoy nos ha tocado un día divino. Hoy es el Día Mundial Sin Dietas. Día Mundial Sin Dietas. Exacto. Ya lo estoy tipeando mientras lo empezás a desarrollar. Hoy es el Día Mundial Sin Dietas y, en una ironía, hoy también empezó Cuestión de Peso. Ah, bueno, ahí lo tenés. Unos divinos, les vamos a mandar un saludo. Con Cormillot tenemos una relación de amor, por eso hoy justo decidió empezar su programa. Qué guacho. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de dietas. ¿Vos decís que lo hizo a propósito o no está ni enterado de que existe un Día Mundial Sin Dietas? Mira, si él no está enterado que existe un Día Mundial Sin Dietas, no, para mí lo hizo re a propósito. Muy bien, muy bien. Estamos señalando, cada vez que podemos, aprovechemos, Valen, y señalamos. Más vale. Si él pudo cagarnos tantos años con todas sus mermeladas, con todos sus productos, todas las cosas que nos vende, nosotros nombrarlo varias veces no nos hace nada. Muy bien, así sea, entonces sigamos señalando y acerquémonos a esta celebración, dicen la prensa internacional, dice que se celebra el Día Internacional Sin Dietas, que la idea, ¿cuál es? La idea es aceptar el cuerpo como es, y la diversidad de formas, o hay algo, claro. Hay algo de esto también que estaba señalando, de la estafa que suele ser el tema de las dietas y de la mano de los medios de comunicación y las redes, bueno, ni hablar. Claro, la idea es más que nada hablar de las dietas restrictivas, que sabemos que aparte no funcionan, que hay un efecto rebote y que estamos en la misma. No, sabemos que no funcionan, hay estudios que demuestran que no funcionan. Yo soy una persona que dietó toda su vida, o sea, si hay algo que hice en mi vida, son dietas. De todo tipo color, ahí está la dieta de la manzana, la luna, la pera, el huevo, la mañana, la no sé qué, la noche, la del té, la de la sopa, la de la concha, la hora, todas las hice, todas las probé. Está determinado que no funcionan. Yo en mi caso, mi primera dieta fue entre los 6 y los 8 años y creo que nunca me voy a olvidar de mi nutricionista enseñándome a contar galletitas a los 6 años, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante siempre hablar desde experiencias, ¿no? De experiencias personales, no solamente de estudios científicos, porque estudios científicos hay un montón y abajo de las piedras podemos encontrar un montón. El tema es las experiencias personales. Cómo a nosotros, nosotras, nos afectaron estas dietas, nos afectaron estos hábitos que se nos incorporaron y qué hicieron en nuestras vidas, digamos. Yo pedí en mi Instagram, por ejemplo, que me manden experiencias que tuvieron con dietas y ninguna es buena, o sea, ninguna. Tengo una chica que me dijo que le hacían comer lo que entraba en su mano y que su mano era muy chiquita, entonces se cagaba de hambre. O sea, a mí también, si me hicieran comer lo que entra en mi mano, y la verdad que, no sé, me como una manzana. Claro, pero ni siquiera a veces, además. Si no le alcanza claro. A envolver la mano, es nada más lo que te entra en el puño o lo que alcanza a sostener la mano. Ya la idea de enfrentarse a esa situación es bastante deplorable. Pero nos imaginamos esto que estás contando y que lo haces con la felicidad de quien está haciendo algo que quiere, que le gusta, porque estás en comunicación, Valen, ya sabes, ya sabelo. Y realmente es un momento bravo, difícil. Lo hago la pausa y te interrumpo a propósito para que alguna persona que está distraída que se ponga en contexto también. Sí, yo creo que, a ver, ya desde el vamos, incluso para los adultos, las adultas, les adultes, cuesta el hecho de ir a un nutricionista y empezar una dieta, ya es un proceso, imagínate para niñeces, que nada, qué sé yo, vas a un cumpleañito y de repente te querés comer un chisito, te querés comer una galletita y no podés, porque estás a dieta. Entonces es bastante heavy. Después tengo una chica, por ejemplo, que me dijo que hizo la dieta de la luna y la dieta de la manzana y la del huevo y nunca bajó de peso. O sea, estuvo días y días y días con las dietas y no sucedió nada. Tengo otra que le dijeron que cada vez que tenía hambre tenía que comerse una rodaja de tomate. Bien, y con eso se solucionaba. Claro, sí, dale. Seguí que a las 10 de la noche llegás divina. Y tengo otra que me dijeron que le enseñaron que la fruta tiene mucho azúcar, entonces no podía comer fruta. Claro. Dietas hay de todo tipo. De hecho, a ver, si nos ponemos a buscar en Google, os pones dieta y te aparecen una guasada de cosas que es terrible. Yo creo que hablar de las experiencias con las dietas es sumamente importante porque todos en algún momento hicimos una dieta. A ver, ustedes en la radio, levante la mano por favor en ese momento, ¿quién hizo una dieta? Acá hay uno, yo estoy levantando la mano, están los compañeros también, la compañera también, todo el equipo. Bueno, todos en algún momento hicimos una dieta, claro, y todos tenemos experiencias diferentes. Yo, en mi caso, voy a contar mi experiencia, porque es la que sé, es lo mío. Como ya dije, mi primera dieta fue entre los 6 y los 8 años, así empecé. Tenía una nutricionista que me enseñaba a contar galletitas y a cuántas galletitas me podía comer en la merienda, cuántas galletitas me podía comer en un cumpleaños, cuántos vasos de agua me tenía que tomar, cuántas cucharadas de, no sé, mayonesa podía consumir en el día, cuántas cucharadas le podía poner de chocolatada, de chocolino a la leche para hacer chocolatada. Una nena, o sea, en este caso yo, de 8 años, no podía consumir chocolatada porque me iba a engordar, entonces era chocolate amargo, asquerosa la chocolatada con chocolate amargo. Entre otras cosas, ¿no? Siempre ahí, siempre en control, siempre intentando no salirme de la línea, no comer un cachito de más, porque si no era terrible, era, o sea, era una bomba que se me saliera un poquito de más. Es importante entender cómo a las personas que dietamos toda la vida se nos muestra esto. En el momento en el que, desde que sos chiquito, te enseñan a hacer dietas y a estar en control con absolutamente todo lo que comes, todo lo que haces, primero que te puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, y segundo que empezás a pensar que es terrible el hecho de comerte una porción de pizza, por ejemplo, en una juntada con amigos, ¿no? Entonces empieza esto de me llevo mi tupper, de no voy a la juntada porque estoy a dieta, entonces no voy a poder comer lo que comen mis amigas. No me juntaba a merendar, por ejemplo, con mis amigas porque, bueno, no podía. O sea, mis amigas iban a merendar, no sé, galletitas, y yo podía merendar, no sé, las galletitas Frutigrán, que a ninguna de mis amigas le gustaban porque eran horribles. Creo que, o sea, hace una gran diferenciación en cómo crecemos, y segundo, en cómo percibimos también la vida. ¿Por qué? Porque vivimos todo el tiempo esperando a que esa dieta haga efecto, a que todo el trabajo que ponemos en esa dieta, a que todo el control que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comida, sobre nuestro plato, haga efecto. Y que en algún momento ese cuerpo que tanto deseamos y que tanto nos vendieron y que tanto nos dijeron que íbamos a tener después de la dieta, que ese cuerpo llegue. Entonces, vivimos desde que somos muy pequeños, desde que empezamos a dietar, vivimos en un cuerpo en pausa. Estamos pausados esperando a vivir cuando tengamos el cuerpo que nos prometieron. El cuerpo después de la dieta. Cuando crucemos esa puerta y tengamos ese cuerpo después de la dieta, ahí lo tenemos todo. Ahí empezamos a tener el mejor trabajo. Tenemos pareja, tenemos amigos, lo logramos todo. Ahí somos Dios. Antes, no. El tema es cuando haces todo el trabajo que te piden, haces todas las dietas, haces todo paso por paso y nada llega. Te hacen sentir todo el tiempo que la culpa es tuya, que vos sos la que no estás haciendo bien la dieta. Nadie te dice que esa dieta no funciona, que está hecha solamente para que adelgaces un poquito y después rebotes, para que estés todo el tiempo controlando tu comida y esperando a que llegue el día mágico en el que ya no tengas que controlarla y en el que llegues a ese cuerpo ideal que querías para poder hacer de todo. Nosotras tengo un proyecto con el que hemos ido la Feria de las Carreras, en La Pampa, en varios lugares, con respecto a diversidad corporal en educación, y tenemos una actividad que es tres tarritos, y damos porotos, lentejas, etcétera, y tienen que poner con las manos esas legumbres en alguno de los tarritos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste una dieta? Fuimos, creo que dos o tres veces a la Feria de las Carreras, y las dos o tres veces que fuimos, el primer tarro que se llenó fue antes de los 8 años. La mayor parte de los adolescentes que van a sexto de secundaria desde hace 2 años atrás, la primera vez que hicieron una dieta fue antes de los 8 años. Lo cual hoy en día puede estar derivando en un trastorno de la conducta alimentaria. En un adolescente que está todo el tiempo controlando su comida, que está todo el tiempo matándose con el ejercicio para no adelgazar, para no subir de peso, está todo el tiempo intentando adelgazar, puede tener una dismorfia corporal terrible, y eso es algo que todavía no nos planteamos. ¿Cómo logramos que una niñez no haga dietas? Que una niñez no tenga un cuerpo en pausa desde que es chiquito y mientras crece. Porque es algo súper complejo y realmente muy terrible. La verdad es que ahí, mientras te escuchábamos, yo esperaba que, viste, que les reclamé un poquito de atención, porque por ahí es lógico estar escuchando el bla, bla, bla y el dele que te dele de la siesta que no fue, porque soy aburridor, y distraerse, claro. Pero realmente cuando te escuchamos, empezamos a entrar, nos llevas muy bien hacia un lugar en donde nos tenemos que poner esos zapatitos y verdaderamente asistimos a esta exposición que nos haces y descubrimos que toda esta estafa está montada esperando a las criaturas, a las niñeces, y que muchas veces los adultos estamos en cualquiera. Estamos sí, en totalmente. Cualquiera. Y acá no es que estamos hablando con Valen Festa de activismo gordo porque las dietas no funcionan y estamos reclamando eso. No, no. Estamos reclamando que no se le arruine la vida a las personas. Claro, porque nosotros ahora como adultos, como adultes, ya tenemos la cabeza cagada. O sea, ya está. El tema es, son las niñeces. O sea, ¿cómo ayudamos a que no le caguen la cabeza a esas infancias y no crezcan como nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es mirarse al espejo y odiarnos. Sabemos lo que es que todo el tiempo nos sintamos insuficientes porque nos dijeron que el cuerpo que teníamos que tener no es el nuestro. Sabemos que tenemos que hacer 400 dietas de diferentes tipos y diferentes colores para ver si logramos llegar a ese cuerpo. Nosotros, muy inconscientemente, incluso todavía hoy, a mí me pasa, estuve toda mi vida tomando, por ejemplo, leche descremada, porque era lo que me recomendaba la nutricionista. Cuando me mudé sola, me di cuenta que iba al súper y compraba leche descremada, y no estaba a dieta. Inconscientemente, hay cosas que todavía tengo, todavía me quedaron de todas esas dietas que hice en mi vida. Entonces, nosotros ya tenemos la cabeza cagada. O sea, ya está. El tema es cómo hacemos que esas infancias que hoy en día están creciendo no tengan la cabeza cagada igual que nosotros. No se miren al espejo y sientan que son insuficientes porque no tienen el cuerpo de, no sé, Emilia Mernes. O sea, ¿cómo hacemos para que esas niñeces no crean que a los 8 años ya tienen que empezar a hacer dieta porque no pueden usar una remera porque les marca la panza o no pueden usar una calza porque tienen piernas gordas? ¿Cómo hacemos con eso? Va más allá de nosotros y si nos sentimos mal con nuestro cuerpo. Va hacia, bueno, ¿cómo logramos que todos esos niños que tanto queremos, que vemos a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, cómo hacemos que no le caiga en la vida un cormillot con un cuestión de peso o una nutricionista que estudió la teoría del 1800 y todavía no se actualizó y hace subir a un nene de 8 años a la balanza y le dice que cada vez que tenga hambre tome agua? O sea, ¿cómo hacemos con eso? Qué bárbaro, porque sigo entendiéndolo mientras te escucho más y más. No solo la ilusión de que vas a entrar en un modelo, como se llama, como se dice, hegemónico, de cuerpo, de tal estilo, con tal figura, con tal silueta, sino la preocupación, el abismo frente a la infancia de tener que hacer esta tarea, de que te encomienden, claro, este laburo, es inhumano. Claro, en mi caso yo jugué, por ejemplo, a las muñequitas, a las Barbies, a las muñecas, hasta los, no sé, 7 años. El momento que dejé de jugar a las muñecas fue en el momento en el que empecé a controlar la comida. Entonces, yo dejé de jugar a las muñecas para empezar a subirme a la balanza y hacer dietas. No podemos tener niñeces hoy en día, 2024, que dejen de jugar con los juguetes para directamente subirse a llorar a una balanza. Porque es horrible, es inhumano. Un nene no tendría que encargarse de controlar su comida, no tendría que estar pensando cuántas calorías tiene su plato o de qué tamaño es su mano para saber qué es lo que puede comer, qué cantidad puede comer. no tendría que estar haciendo eso, tendría que estar jugando. Y lo que nos dijiste la semana pasada, Valen, esos mensajes, claro, esos mensajes ni siquiera tendrían que ser escuchados por los niños y las niñas. No tendrían que escuchar, claro, hablar del control de la cantidad de alimento, de lo que necesitan o de lo que les gusta. Realmente empiezo a entender más y más cada vez esta hijaputés que vos me dirás, vos seguramente nos vas a poder alumbrar, porque hay mucho, sobre todo en redes sociales, personas que viven vendiéndonos, incluso con la mejor de las buenas ondas, un sistema para tener una vida saludable que atiende cómo nos alimentamos. Pero hay una industria de las dietas, de los productos y demás, o es una exageración señalarlo de esa manera, Valen? No, hay una industria de las dietas que es millonaria, que factura millones y millones de dólares, y vos justamente estabas hablando de la salud, y hay una frase que me gusta mucho que es, si le hace mal a tu salud mental, entonces no es saludable. ¿Por qué? Porque si le hace mal a tu salud mental estar todo el tiempo controlando tu comida, si de repente te encontrás llorando porque te comiste un pedazo de torta y en realidad tenías que comer una manzana, si de repente te encontrás sintiéndote horriblemente mal y compensando y haciendo 3 horas de gimnasio en vez de hacer media o hacer una, simplemente porque te comiste una milanesa con papa frita, eso le está haciendo mal a tu salud mental. Entonces ya no es saludable. Ya la ensalada de lechuga con tomate, si la vivís comiendo todos los días y llorás porque querés unas papas fritas, ya no es saludable. Muy bien, me parece que ahí dimos con la síntesis, le diste el titular y todo a la gente de producción. Sí, sí, sí, con esa fue reveladora toda esta columna y ahí le pusiste el moño literalmente, Valen, te felicito porque estás haciendo un trabajo conmigo que me permite alimentar mi sensibilidad y en mi experiencia de vida entender más qué es lo que le pasa a muchas personas que por ahí uno no lo ha vivido, no le ha tocado en carne propia, y este ejercicio se lo estoy empezando a recomendar a todo el mundo. Ponerse en los zapatitos de alguien que enfrente tiene no juguetes, sino una balanza. Felicitaciones, sí, una vez más, Valen. No, muchas gracias. Yo creo que más allá de construirnos y de romper cosas para volver a construir cosas nuevas, también hay que sanar mucho, porque hay cosas que capaz no las vivimos, pero sí las sentimos, entonces hay que empezar a sanar. Muy bien, así sea. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, estamos festejando el Día Internacional Sin Dietas, porque sí, porque se festeja que echemos luz sobre la cuestión de la industria de los productos de adelgazamiento y las soluciones rápidas y fáciles para perder peso sin tener en cuenta las repercusiones psicológicas negativas para cualquier persona que se vea en esa situación.